queremos saber qué fue lo que pasó ayer, más que nada en este partido que no se pudo jugar entre La Lola y ustedes, Huracán. No, yo creo que ya la mayoría ya lo sabe, que lo que ocurrió, un jugador de segunda discutía con un hincha de Huracán que estaba al costado del alambrado y me salió insultando a mí, y después yo le dije algo de que no lo molestaran, digo, de que él decía que era hincha de Huracán, le digo que había terminado insultando a los chicos de la sub-13. Le digo cómo le tocó jugar en contra de ellos, se me acercó, me tiró una piña, yo ni me moví del banco, date cuenta que el referí lo echa a él y a mí ni me informa nada, y después terminó insultándome, y cuando después de terminar de hacer el precalentamiento con la primera división, que los chicos salieron todos corriendo para el vestuario, yo me iba caminando, y bueno, se ve que había algo como porque algo armado, porque era bastante gente de La Lola que la verdad no supieron, no sé si hablarlo o sacarlo de la cancha o separarlo, porque el que estaba caliente era él, el que estaba enojado era él. Y cuando yo iba caminando para el vestuario, que estaba solo, porque los chicos habían salido todos corriendo, me insulta, y cuando me di vuelta me seguía insultando, y cuando se me puso a la par me tiró una piña, y bueno, lo único que hice es tratar de esquivar la piña y defenderme. Después todo lo que pasó, donde hubo gente de segunda y gente de primera que me pegaron, gracias a Dios no fue golpe fuerte, sino que fueron golpes en el costado de la nuca, y uno que me pegó al costado del ojo, que es el que juega de cuatro en la primera, otro chico que juega también en la segunda de La Lola, y como te soy sincero a vos, como fui con todo el mundo que hablé, sí, sí. Traté de a mí me puede decir de todo detrás de un alambrado. Cuando estoy dentro de la cancha estoy tratando de ser el técnico del club, pero y respetar la institución que estoy enfrentando y la que estoy dirigiendo. Pero una vez que estoy afuera de la cancha, cuando iba caminando por ahí, no puedo llegar, no se lo voy a permitir ni a él ni a nadie, de que se está acerque insultándote y queriéndote pegar. No, obvio. Lo único que hice es defenderme y bueno, después pasó todo lo que pasó. El tema entonces parecía que era contra vos, Elvio. Sí, contra mí por algo del hijo que cuando estaba en el club, y yo al hijo ni lo conozco ni lo tuve, un nenito de 13 años que no tiene nada que ver en esto, donde él se equivocó y después me vino a pedir disculpas delante de los policías, delante del presidente del club, delante de los jugadores. Entonces eso es lo que me sorprende a mí, es algo que encima estuvo hablando durante toda la semana en el laburo, de que me iba a agarrar a mí, que cuando la agarre el negro le voy a quedar trompada, que no me diga nada. Y eso es la verdad, porque compañeros de trabajo de él me lo dijeron. Ajá. Y bueno, si nos encontramos con eso, después de que se ve que quería eso nada más, porque me fue a buscar el pleno partido, cosa que no lo vi nunca, tirándome una piña, estando yo sentado, y el referí lo echa, y después esperándome que pase yo por ahí, cuando llego por el vestuario, que decí que me habló, que o sea, cuando me insultó me di vuelta, o si no me pego una piña atrás. Ajá. Pero bueno, ya está, yo no lo único que me dolió fue el escándalo que se armó, le digo, como estaba ahí, le pedí disculpas a la gente de La Lola. Y eso fue lo que me molestó nada más, ¿viste? La actitud, porque yo durante 8 años que estoy en el club nunca tuve problemas con nadie. No, sí, uno... Y uno, resulta uno. Resulta que pasa esto, ¿viste? Es algo que siempre, aparte, nos hemos cruzado 1000 veces por la calle y nunca me dijo nada, ¿viste? Y querés pelear dentro de una cancha cuando saben que no te dejan pelear dentro de una cancha. Yo no digo que soy guapo, no soy nada, pero yo me he comido muchísimas cosas acá en Saladillo, pero muchísimas cosas en la cancha, ¿eh? Y nunca dije nada. Sí, sí. Nunca dije nada, pero que esta no, que esté a 2 metros mío puteándome y después que se acerque para pegarme una piña, cosa que esquivo, no me voy a quedar quietito como me quedé en el partido, no quise defenderme. Nada más que eso. Después el espectáculo fue que uno quería separar, que el otro pegaba, que uno quería separar y parece que quería pegar, no sé, los clásicos tumultos que se arma cuando uno quiere separar, ¿viste? Pero bueno, quedó ahí, después él vino, me pidió disculpas, yo también le pedí disculpas a él, y espero que haya quedado ahí, que haya terminado solamente en eso, ¿viste? Nada más, que fue un momento de calentura tanto de él como de mi parte y que quede ahí. O sea, sí, se pidieron disculpas en el final, o sea que... No, es claro, yo estaba ahí porque estábamos tratando de convencer al referí para que lo juegue, que el problema no era ni la seguridad, ni hacia él, ni hacia nadie. Fue una discusión que hemos tenido, le digo, con el jugador que él expulsó nada más y no lo quería jugar. Claro. Y no lo quería jugar y tratamos de convencerlo, de decirle de que ya estaba, que la seguridad estaba, que no pasaba nada, que la hinchada de Huracán se iba a cruzar para el otro lado, que nunca hubo problema y no lo quiso jugar, ¿viste? Y justo él se acercó y vino y me pidió disculpas. Y me reconoció también lo que yo te dije recién. Uh-huh. Cuando él, el nene, lo conozco porque jugó en contra de la Sub-13 de Huracán. Sí. Y él gritó cosas muy feas cuando jugaron los dos chicos. Y me lo reconoció delante de todo, lo que sí, que tenía razón. Uh-huh. Me pidió disculpas y yo le pedí disculpas a él también. Uno te conoce a vos y sabe cómo te manejás dentro de tu ambiente del futbolístico. Aparte de que tenés una trascendencia importante, jugaste en primera división, en equipos grandes. Sí, Martín, viste, pero eso, yo entiendo, viste, ahora la gente que opina, te habla y que te apunta, viste, que tiene que dar el ejemplo. Sí, seguro que tenemos que dar el ejemplo, todo el mundo tenemos que dar el ejemplo, pero yo no voy a quedarme con los brazos cruzados porque yo tenga que chico dirigiendo, no me voy a quedar, que uno venga y me quiera agredir. No, obvio, no te vas a, si te vienen a pegar, obviamente te tenés que defender, ¿qué vas a hacer? Pero un insulto, obviamente, en las canchas en todos lados te insultan y hay que bancarse. Pero bueno. Martín, ¿sabés cuánta me comí de esa y cuánta me comí de esa y después lo cruzamos en la calle y no pasaba nada? Pero porque para mí termina ahí dentro de la cancha. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Termina dentro de la cancha y quieren nomás. Hay que tener en cuenta que sí, que hay mucha falta de respeto por parte de los hinchas y sobre todo en este fútbol de Saladillo que es tan chico y que mañana van juntos a trabajar. O sea. A veces la gente tiene que dar el ejemplo y no lo da para nada, para los chicos, sobre todo para sus hijos en este caso también, y es lamentable. Pero bueno, me llamaba la atención cuando me dijeron con Elvio y digo, ¿por qué? Si, o sea, uno te ve a vos dirigiendo y obviamente sos eufórico a la hora de dirigir, de gritar obviamente a tus jugadores y gritarle bien, nunca te vi una falta de respeto, pero... Sí, pero vos, Martín, vos tuviste mucho tiempo al lado mío. Sí, sí, sí. Cuando, y he tenido hasta encontronazo con algunos jugadores dentro de la cancha. Sí, sí. Y no me ha salido ni la boca ni la palabra negro. No, por eso me llamaba la atención. O sea, yo lo que con esto te digo que no quiero quedar como un santito. No, obvio. De que, este no hace nada. No, porque he tenido mi calentura, me he tenido. Y bueno, el domingo exploté. Que vos me insultés, que vos me putés, como hay gente que me han escupido en la cancha, estando en el alambrado, que después me lo cruzo en la esquina. Claro. No me la como, no tengo ningún problema, porque es parte del fútbol eso. Sí, lamentablemente. ¿Me entendés? Pero viste, lo agarré. Viste, a mí, yo lo que no entiendo es eso, viste, que vos. ¿Cómo te puedo decir? Ahora soy la oveja negra del fútbol, ¿viste? ¿Por qué? Porque tuve una reacción para defenderme nada más, ¿viste? Capaz de él, ofuscado, caliente, como encima lo habían echado, también quiso pelearme y bueno, vino a pegarme y bueno, nos peleamos. ¿Qué querés que te diga? Esas son las cosas que pasan, ¿viste? Y no. Pero disculpas porque es verdad, es algo que no tenemos que dejar esa imagen nosotros, pero bueno, pero creo que hay un límite. Sí, obvio. Hay un límite, Martín. Sí, Elvio, Facundo. No, ya más que nada te queríamos llamar por eso, porque, viste, me dijeron, yo lo vi, yo estaba cerca, estaba lejos, y, viste, y se van pasando la pelota y te van cambiando la formación, entonces dijimos, bueno, vamos a hablar directamente con vos, para que nos cuentes vos directamente, y aparte tenga la posibilidad de, no de pedir perdón y dar explicaciones, sino simplemente darnos tu punto de vista y decirnos qué pasó. No, seguro, yo aparte lo que vas a escuchar del mío, lo que te digo es la verdad. No le puse ni una coma de más ni una coma de menos. Es lo que en realidad pasó. Uh-huh. Que después digan otra cosa, y bueno, sería cuestión de preguntar también a la gente que estuvo ahí que diga la verdad. Uh-huh. Nada más que eso. Sí. De mi parte, no me gustó para nada lo que pasó, pero ocurrió. No lo puedo negar. Y como te dije recién, yo me como muchas cosas, porque me he comido muchísimas cosas. Son cosas que pasan dentro del ambiente y que tienen que terminar ahí una vez que el referí termina el partido. Uh-huh. Pero que después tenga 2 metros tuyo que venga y te tire una piña, que si no me di vuelta me pegaba de atrás, no me voy a quedar de brazos cruzados como me quedé en adentro de la cancha cuando lo echaron a él. Uh-huh. Y no me voy a quedar ni con él ni con nadie. Pero bueno, ya está. Lo único que hice es pedir disculpas por ese quilombo que se armó, que la verdad que no yo no sabía que iba a llegar a tanto como para suspender el partido al referí, pero bueno, él no conocía la situación y que no tuvo la garantía necesaria y no lo jugó. Nada más que eso, Martín. Está claro. Elvio, bueno, lo bueno de todo esto es que se han pedido disculpas y esperemos que se termine ahí. ¿Sabés, Elvio, cuándo se va a jugar el partido? ¿Si se va a jugar o qué va a pasar? Sí, yo creería que se tiene que jugar antes del domingo porque están ya los lugares para clasificar. Así yo creería que tenemos que jugar entre miércoles y jueves. Uh-huh. Veremos qué es lo que pasa. No sé, yo la verdad no tengo idea. Yo en este momento estoy en el negocio, estoy trabajando y no. Estoy a un lado de todo eso. Sí. Bueno, Elvio, te agradecemos por el contacto, por contarnos como siempre, lo que ha sucedido. No hay problema, como siempre a disposición de ustedes. Te agradezco por la llamada, como para tratar de aclarar un poco la cosa y no tratar de agarrar y de decir, no fue culpa mía, no. Lo que te dije fue lo que pasó y algunos lo tomarán como que fue culpa mía y otros lo tomarán como que fue culpa de él. Así que, y lo importante de todo esto es que ya se terminó y quedó ahí nada más. Ojalá que así sea, sí. Elvio, un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Elvio Vázquez, el director técnico de Huracán.